FM 99.7, Che Barracas. Hoy queremos recordar un poquito. El 26 de julio fue un día más, un año más que recordamos la muerte de Eva Perón. Queremos conocer, hacer conocer un poco la biografía de Eva Perón. Entonces tenemos un informe para compartir con todos ustedes sobre la vida de Eva Perón. María Eva Duarte, como se llamaba al principio, Eva Perón, como se la conoció con sus últimos años, y Evita, como el pueblo lo bautizó, fue una figura que rompió todos los precedentes históricos y definió una modalidad política nunca vista hasta entonces. Durante el breve periodo de su actuación al lado del presidente, fue el centro de un creciente poder y se convirtió en el alma del movimiento peronista, en su esencia, en su voz, adorada y a la vez odiada por millones de argentinos. Lo que jamás provocó fue la indiferencia. María Eva Duarte nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. En 1919, con tan solo 15 años, decide mudarse a Buenos Aires, convirtiéndose en una actriz. Luego de ser actriz de cierto nombre, pese a la falta de la mayoría de talentos teatrales y a encabezar un programa de radio muy escuchado. En enero de 1944, Eva conoció al coronel Juan Domingo Perón en un festival que la comunidad artística realizaba a beneficio de víctimas de un terremoto que había destruido la ciudad de San Juan pocos días antes. En el mes siguiente ya vivían juntos y 2 años más tarde regularizaban la relación, contrayendo matrimonio en una ceremonia íntima y que no trasciende al público. En 1946, después de una campaña electoral en la que la presencia de Evita fue marcante, Perón es electo presidente. La oposición le traslada a ella la antipatía y el rechazo que sentía por Perón. El rápido ascenso de esa mujer fue para esos argentinos un motivo más que de repudio. En el rol de primera dama, Eva Perón desarrolló un trabajo intenso, tanto en el aspecto político como en lo social. En cuanto a la política, trabajó intensamente para obtener el voto femenino y fue organizadora y fundadora de la rama femenina del peronismo. El otro bastón y tal vez eje principal de su popularidad, constituida en torno a los sindicalistas y a su facilidad y carisma para conectarse con las masas trabajadoras, a quienes ella llamaba sus descamisados. Eva Perón falleció el 26 de julio de 1952, aún muy joven, por ocasión de una leucemia. El dolor popular no la abandonó en un velatorio que duró 14 días y a partir de entonces no la abandonarían jamás. Por este motivo vamos a tener una comunicación ahora con la compañera Graciela, quien es referente del Centro Popular Darío Santillán. Hola Graciela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en compañía de mi querido compañero Tato y las chicas de UBA que nos están acompañando. Queremos hacerte unas preguntas porque hoy estamos recordando recientemente pasado el día de la muerte de Eva Perón y sobre eso queremos hablar un poquito contigo que conoces un montón. Bueno, la primera preguntita es, ¿cómo vivieron los jóvenes del 70 la figura de Eva Perón? Bueno, para mi generación, que en los 70 teníamos un panorama de mucha lucha y mucha mística en todo caso también, la figura de Eva siempre fue... la querida Evita siempre fue una imagen, no solamente para los jóvenes, digamos, para el pueblo en su conjunto, una figura que representaba, que realmente era nuestra imagen que nosotros queríamos tener por delante, la que representaba los deseos y los anhelos de todo un pueblo, de todo el pueblo trabajador, digamos, el que siempre lleva las peores partes en estas situaciones. Evita siempre nos representó, fue una figura que realmente tenía en el pueblo muchísimo arraigo y que significaba eso, significaba nuestros derechos, significaba la bronca en contra de lo que nos habían oprimido tanto tiempo. Ella lo representó muy bien y era Evita para su pueblo. Bueno, la otra preguntita es, los gobiernos peronistas que vinieron después del 73, ¿fueron realmente peronistas? No, a ver, es una pregunta bastante difícil, complicada y buenísima para una discusión más profunda. pero para hacerla un poquito más corta, digo, no solo después del 73, sino, digamos, a partir del 55, cuando se derroca al gobierno constitucional de General Perón, que había ganado las elecciones por segunda vez, con el 50, más del 50% de los votos, y que era el representante, sin duda, ese gobierno de los trabajadores y del pueblo argentino, que por un golpe militar lo sacan, a partir del 55 se empieza a profundizar una brecha, una separación entre lo que es el pueblo peronista, que era el que llevaba las luchas, que resistía a todos los golpes militares y a los gobiernos fraudulentos que vinieron después. Durante 18 años mantuvieron la resistencia, la lucha por sus derechos, por la vuelta de Perón, por la vuelta de la democracia, digamos. Y en esa lucha, el único que permaneció fiel a los ideales y fue progresando, es más, profundizando su lucha, fue el pueblo peronista. Los dirigentes peronistas del Partido Justicialista y también del sindicalismo peronista, lo que hicieron fue, en su mayoría, los que quedaron arriba, digamos, por lo menos, fueron traidores, se acomodaron, intentaron negociar con cuanto poder asumiera el gobierno. Mi visión es esa, o sea que el peronismo del pueblo, ese peronismo que quiere transformar realmente la sociedad, que se oponía a todos los opresores, los militares, los empresarios que siempre nos explotaban, al imperialismo, digamos, ese pueblo nunca estuvo representado en ningún gobierno y en ninguna dirigencia peronista, de las dirigencias conocidas, digo, ¿no? Hubo algunos dirigentes revolucionarios que lamentablemente no están, porque fueron muertos o desaparecidos, pero de los que hay hoy y que hubo en ese momento, todos negociaron con el poder, todos fueron a la Casa de Gobierno a pedirle alguna prebenda al gobierno militar de turno y traicionaron la lucha de su pueblo. Esa es mi visión, o sea que no, si la respuesta es no. Ningún gobierno que se haya dicho peronista, ni antes ni hoy, con el kirchnerismo, representa esa lucha del pueblo peronista. Graciela, queremos agradecerte este breve momento que pudimos contar contigo. Sabemos tu conocimiento y todo lo que has pasado durante tantos años y también sabemos de tu actividad, que todos los días estás en tantas cosas. Entonces, tu tiempito para con nosotras queremos, para con nosotros y con el oyente, queremos agradecerte. Muchísimas gracias y yo sé que siempre contamos contigo. Te mando un abrazo, un beso enorme. Todo lo que se comparta con compañeros como ustedes, con la radio, con tantas compañeros y compañeras que le ponen el cuerpo día a día a esta lucha inmensa que tenemos por delante, es un placer compartirlo con ustedes, compañeros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Y así estábamos con nuestra compañera Graciela Chopi, una militante referente del movimiento Darío Santillán. FM 99.7, Che Barracas.